Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un nuevo disco en Cerca de la Revolución. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos, las novedades, tema por tema, para que estés al día. Desde Rosario llega Voodoo con su cuarto disco, que se llama La Corte de la Mediocridad. Escuchamos El Chacal. Sé bien que en estos tiempos todo es oscuro, todo es violento. En la ley de la selva comen las hienas, comen los cuervos. Siempre hay un chacal que en su carroña ve nuestro cuerpo. Carne muerta vive acá en la tierra. Vuelan, vuelan, vuelan. Las cabezas vuelan, vuelan. Y está integrada por Ike Parodi, Mario Laurino, Nahuel Atunia y Willy Echarte. Esto es El Choque. Día de amigos, templado domingo de bar. Charlamos hipnotizados con ganas de estar. Fondo de música para prestar la oreja. Temprano en la noche ese bagre empezó a tironear. Y la elección fue movernos hacia otro lugar. Nacho en su rojo corcel se echó a andar detrás de un dulcino vacío. Por el corazón. Este cuarto trabajo de Vudú fue registrado en el estudio del Abasto bajo las órdenes de Álvaro Villagra. Acá llega el Galca. Confiable se presentó. Recuerdo aquel momento como si fuera hoy. Él dijo que iba a aportar su agenda y su experiencia para poder ganar. Batió el penoso bufón con Mario y Epifanio como chancho yo estoy. Bastó nada más que un show para que se haga humo con la recaudación. El viento mételo en tu culo si es lo que va bien, asqueroso ratón. Qué poco vale tu honor, con brilla y tu palabra sos un simple ladrón. Aquella pantomima de la luca y media que se le perdió. El municipio garpó, con unos 3,000 pesos él desapareció. Y para el final, el tema que abre el nuevo trabajo de los rosarinos Vudú, Capitán Decibel. Yo soy el terror del control municipal. Te voy a pisotear, Decibel y me trofeas. Yo voy a presumir de toda mi impunidad. Soy el capitán.